Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Queridos hermanos, buenos días. Reciban un cordial saludo de nuestro párroco, el Padre Gustavo Casas. Hoy estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de Adviento. Comencemos nuestra lección en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamente en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Elí respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra vez: Samuel. Samuel se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía al Señor, no se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Samuel, él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo: vete a acostarte y si te llama, dices: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En los versículos que preceden al fragmento litúrgico de hoy, se dice que la palabra profética era rara en aquellos tiempos en Israel. Pero el narrador añade a sí mismo que la lámpara de Dios todavía no se había apagado. El hecho de que está arda incesantemente en el templo significa que Dios, a pesar de todo, continúa velando sobre el pueblo de Israel y que su fidelidad a las promesas no han desaparecido. Sobre esa presencia indefectible de Dios reposa la verdadera esperanza de Israel. En estos tiempos oscuros, la misericordia de Dios está preparando, en efecto, una etapa nueva para el pueblo, una etapa de la que la llamada de Samuel constituye un momento importante. Mientras todos están durmiendo, la palabra de Dios vigila y llama a un hombre para que se convierta en instrumento suyo. La vocación de Samuel configura la relación entre Dios y el llamado como una relación pedagógica de maestro a discípulo, semejante, por consiguiente, a la relación que se instaurará en el Nuevo Testamento entre Jesús y sus discípulos. La pedagogía de Dios es admirable, procede por grados, permitiendo a Samuel, que todavía es un joven, llegar a comprender la misión a la que el Señor le destina. En este camino que conduce al reconocimiento de la llamada del Señor, Samuel encuentra un guía en Elí. Este muestra como en el niño toda la prudencia requiere para una tarea. Se comporta como un verdadero educador, como alguien capaz de intuir la naturaleza de la experiencia profunda por la que está pasando Samuel. Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven. Sin sustituirle, le ayuda a abrirse a la iniciativa de Dios. Nadie puede decir por otro en lo que respecta a la vocación. Por eso, remite Elí al muchacho a la escucha dócil de la palabra de Dios y de este modo se abre el joven Samuel a la comprometedora misión profética. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado y nosotros no hemos escuchado su voz? Hemos cerrado nuestros oídos a la voz del Señor. Abramos también nuestro corazón a la escucha a esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Escuchemos al Señor y preparemos para continuar esa misión que el Señor nos tiene para que podamos llevarla a buen término. La segunda lectura que nos presenta hoy la liturgia es de la carta a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la lujuria, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, por su parte, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huid de la lujuria. Todo pecado cometido por el hombre queda fuera del cuerpo, pero el lujurioso peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? Ya no os pertenecéis a vosotros mismos. Habéis sido comprados a buen precio. Dad pues gloria a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la comunidad de Corinto hay un grupo de cristianos que se considera perfecto y maduro. Su presunción se expresa en dos direcciones opuestas en el plano operativo, aunque son convergentes por su aspiración profunda. Algunos proponen un ascetismo radical frente al sexo, proclamando la abstinencia sexual más absoluta e incondicionada. Otros optan, en cambio, por una sexualidad sin freno, en nombre de una pretendida irrelevancia de la misma respecto a la salvación que nos ha sido dada en Cristo. Pablo se dirige a estos últimos, los libertinos de Corinto, en conformidad con la fantasiosa idea de un yo espiritual que domina sobre todo. Han tomado como manifiesto de su desarreglo el eslogan de la libertad cristiana: todo me es lícito. El apóstol no se opone, en la línea de principios, a la afirmación de la libertad cristiana, pero cambia en su raíz el sentido del manifiesto de los propios interlocutores, haciendo valer el criterio decisorio de los que es ventajoso y constructivo, especialmente en el ámbito eclesial. Estos libertarios ostentan, en efecto, una libertad plena frente a las cosas de este mundo, ignorando, sin embargo, que su comportamiento debe ser coherente con el fundamento de la vida cristiana, con la redención que han recibido. Habéis sido comprados a buen precio. La segunda objeción toca más de cerca al sentido de la sexualidad. Pablo, contra todo dualismo griego que contrapone el alma al cuerpo, afirma la densidad y la seriedad humana del acto sexual, que implica a toda persona y no solo a la corporeidad. Más aún, el cuerpo está destinado a la resurrección y en consecuencia no puede ser para la lujuria, sino para el Señor. Precisamente, la fe en la resurrección de Cristo y de toda la humanidad impulsa aquí a una elevadísima concepción de la corporeidad. A través de los gestos y de las relaciones con los otros, se expresa y se potencia, o se contradice. La pertenencia del cristiano al Señor, algo que la resurrección final mostrará en plenitud. Hay también, por último, otra razón. El cristiano ha convertido con la totalidad de su propia persona en un miembro del cuerpo eclesial de Cristo y es templo del Espíritu, y por eso está llamado a decidir si usa su propio cuerpo a la manera de la carne, de modo lujurioso, o bien para vivir de modo concreto la relación con Cristo, con quien forma un solo Espíritu, o sea, una unión misteriosa realizada por el Espíritu. El Evangelio de San Juan nos dice: al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y le dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, viendo que le seguían, le preguntó: "¿Qué buscáis?". Ellos contestaron: "Rabí", que quiere decir maestro, "¿dónde vives?". Él les respondió: "Venid y lo veréis". Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Encontró a Andrés, en primer lugar, a su propio hermano Simón, y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que quiere decir Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús, al verlo, le dijo: "Tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas", es decir, Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan sitúa la llamada de los primeros discípulos en el tercer día de la primera sección de su evangelio. La semana inaugural, que culmina en las bodas de Caná, la organización del material narrativo en 6 días remite al relato de la creación con la aparición del hombre y de la mujer en el 6º día, y proclama de una manera implícita que la nueva misión de Jesús tiende a una nueva creación de la humanidad. El encuentro entre Jesús y los discípulos tiene lugar a través de la presencia de un testigo, el Bautista. Este último es capaz de ir más allá de las apariencias, abriéndose a una mirada de fe que sabe reconocer el misterio que mora en Jesús, una mirada que comunica a dos de sus discípulos que estaban allí presentes: "Este es el Cordero de Dios". ¿Qué es lo que va vislumbrando el Bautista en Jesús cuando le declara Cordero de Dios? El tema vuelve en la alusión al Cordero Pascual de Juan 19:36. En este hombre que está pasando, reconoce, por tanto, el Bautista aquel que derramará su propia sangre para ser presente al Dios del Éxodo, al Dios de la renovación de la vida. Al oírle hablar así, los dos discípulos del Bautista siguieron a Jesús, impulsados por una búsqueda que, sin embargo, debe acceder a una ulterior claridad. Esto tiene lugar cuando Jesús se vuelve y les pregunta: "¿Qué buscáis?". Se trata de una pregunta que les plantea como consecuencia de haberlos contemplado. Eso es lo que dice el texto griego al pie de la letra. En el acto de seguirle, el mismo Jesús se queda sorprendido y admirado del milagro del seguimiento. He aquí, por tanto, la justa petición del verdadero discípulo: "Rabí, ¿dónde vives?". Más que saber lo que enseña Jesús, es preciso estar con él allí donde mora. La morada de Jesús es su estar junto al Padre como Hijo amado. Ese es su secreto, y por la continuación del Evangelio se volverá evidente que convertirse en discípulo suyo significa estar en la misma relación de amor que él mantiene con el Padre. Por eso les invita a venir y ver, esto es, a tener experiencia de él y de la comunión con el Padre. De los dos discípulos queda aquí un anónimo, aunque muchos exégetas se inclinan por reconocer en él al discípulo amado, mientras que el otro es Andrés. Este es el discípulo positivo, la persona de la escucha, el paradigma del auténtico seguimiento que se encarga de dar testimonio de cuanto vivieron el día en el que se detuvieron junto al Señor. Andrés conduce, pues, a Jesús a su hermano Simón. El cambio del nombre de Simón por el de Cefas indica precisamente la profunda transformación de la persona gracias al amor de Jesús. Sin embargo, Simón sigue de momento cerrado todavía a esa adhesión de fe que se llevará a cabo trabajosamente más tarde. La primera lectura y el Evangelio están muy relacionadas. ambas lecturas nos muestran la invitación que nos hace el Señor, ese llamado que hace Dios a la persona. Podemos preguntarnos, ¿somos como Samuel, que no conocemos aún el Señor, al Señor, y debemos ir y preguntar quién nos llama? ¿O podemos ser como estos dos discípulos que escuchaban a Juan el Bautista hablar de Jesús y al verlo salieron a su encuentro, siguieron al Maestro, siguieron a nuestro Señor Jesucristo, pero con un corazón que todavía no era acorde al llamado que el Señor, así como nos lo dice al final, Simón, que buscaba esa transformación de la persona en el amor de Jesús? ¿Nosotros nos hemos dejado transformar por el amor de Jesús o simplemente estamos buscándolo aún y estamos cerrando nuestro corazón, nuestro ser a su encuentro? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos en la celebración eucarística? ¿Una actitud de profundidad en la palabra del Señor o simplemente un cumplir, un estar allí? Pasemos a nuestra segunda parte de nuestra lección, la meditación. La palabra de Dios nos pone frente al misterio de la vocación, algo que no se produce nunca por nuestros méritos o por nuestras cualidades humanas, sino que brota únicamente de la libre y misericordiosa iniciativa divina respecto a nosotros. El encuentro con Jesús, aunque se dice en el secreto de nuestra libertad, postula, no obstante, la dinámica del testimonio. Ateniéndonos al relato evangélico, los encuentros con los primeros discípulos acaecen, en efecto, como en cadena. Cada uno de ellos llega a Jesús a través de la mediación de otro, porque esa es concretamente la dinámica de nuestra llegada a la fe. De ahí deriva una enseñanza preciosa sobre la importancia que tiene contar con auténticos testigos que nos presenten a Jesús como el Señor esperado y favorezcan el encuentro con Él sin que el testigo quiera ligar al otro a su propia persona como si fuera una propiedad suya. El verdadero testigo está, por consiguiente, al servicio del camino hacia una madurez espiritual que es la libertad de elección. En este sentido, son unos ejemplos excelentes el sacerdote Elí con Samuel y todavía más Juan Bautista con sus dos discípulos. Con todo, para llegar a ser testigos es menester haber encontrado ya al Señor y haber llegado, por ello, a ser capaz de ir más allá de las apariencias, accediendo a una profunda mirada de fe sobre la realidad. Dar testimonio es regalar a los otros esa mirada que precedentemente ya ha cambiado nuestra vida. Eso supone haber entrado en un nuevo tipo de existencia, en una comunión activa con Jesús, una comunión que puede ser expresada como un habitar con Él, más aún, como un detenerse junto a Él. A la fase de la búsqueda en nuestros días, frecuentemente enfatizada con exceso, debe sucederle la de nuestro detenernos al reconocer en Jesús la verdadera meta de nuestro corazón, la de ser capaces de perseverar en su compañía. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. En este morar con él adquiere su vigor la contemplación y la escucha, el ponernos a su disposición con todas nuestras energías, como dijo Samuel, con la simplicidad de un niño. Habla, que tu siervo escucha. Solo permaneciendo con Jesús comprenderemos de verdad que hemos sido comprados a un precio elevado y nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo. Nuestra tercera parte de la meditación de nuestra lección, la oración. Señor, tú me has comprado verdaderamente a un precio elevado. Me has convertido en uno de los miembros de tu cuerpo y en templo del Espíritu Santo. Te bendigo por la grandeza de la llamada con la que me has obsequiado y porque tu palabra orienta de continuo mi búsqueda hacia un verdadero encuentro contigo. Pongo a tus pies todas las ambigüedades de mis expectativas y de mis proyectos para que sea tu voz la que guíe mis pasos hacia ti. Ayúdame a detenerme junto a ti, a no temer el silencio de la contemplación, ese silencio que me permite experimentar de una manera profunda tu amistad. Haz que pueda conocerte no por lo que he oído de ti, sino porque por haberte encontrado de verdad, y que tu gracia me comprometa totalmente y renueve todas las fibras de mi ser, puesto que deseo morar contigo y permanecer en tu amor. Solo así podré llegar a ser un testigo tuyo y regalar a mis hermanos y hermanas el precioso tesoro de la fe en ti. Me reconozco fácilmente en Pedro, reacio a reconocerte como su maestro y señor, pero deseo llegar a ser cada vez más parecido al discípulo amado y encontrar en mi corazón la disponibilidad y el entusiasmo con los que Samuel respondió a tu llamada. Con él también yo deseo poder responder. Habla que tu siervo escucha. Por eso, hoy quiero abrir mi corazón a una renovada escucha de tu palabra, oh Señor, para seguirte de manera concreta en las opciones que me presentas en la vida. Amén. La cuarta parte es la contemplación. Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Entró Andrés, en primer lugar, a su propio hermano Simón y lo llevó a Jesús. Los que poco antes habían recibido el talento, lo hacen fructificar de inmediato y lo ofrecen al Señor. Estas almas que están dispuestas a escuchar y aprender no necesitan muchas palabras para ser instruidas, ni tampoco un prolongado periodo de años y meses para producir el fruto de la enseñanza. Al contrario, alcanzan la perfección desde el comienzo de su aprendizaje. Da al sabio y se hará más sabio, instruye al justo y aumentará su ciencia. Andrés, por tanto, salva a Pedro, su hermano, e indica con pocas palabras todo el gran misterio. Dice, en efecto, hemos encontrado al Mesías, o sea, el tesoro escondido en el campo o la perla preciosa, según otra palabra, parábola del Evangelio. Entonces Jesús le miró a los ojos, como conviene a Dios que conoce las mentes y los corazones, y prevé la gran piedad que alcanzará aquel discípulo, la excelsa virtud y la perfección a las que será elevado, pues no queriendo que siguiera llamándose Simón y considerándolo ya en su potestad como una onominia, le llama Pedro, de piedra, mostrando de manera anticipada que sobre él fundará su iglesia. En nuestra última parte de nuestra lección divina, ¿a qué nos comprometemos? ¿Cuál es el acto que vamos a hacer? Vamos con frecuencia durante esta semana a repetir aquellas palabras del libro de Samuel. Aquí estoy porque me has llamado. Aquí estoy porque me has llamado. Señor Jesús, te miro y mis ojos están fijos en tus ojos. Tus ojos penetran el misterio eterno de lo divino y ven la gloria de Dios, y son los mismos ojos que vieron Simón, Andrés, Natanael y Leví. Tus ojos, Señor, ven una sola mirada, el inagotable amor de Dios y la angustia aparentemente sin fin de los que han perdido la fe en ese amor y son como ovejas sin pastor. Cuando miro en tus ojos, me espantan porque penetran como lenguas de fuego en lo más íntimo de mi ser, aunque también me consuelan, porque esas llamas son purificadoras y sanadoras. Tus ojos son muy severos, pero también muy amorosos. Desenmascaran, pero protegen. Penetran, pero acarician. Son muy profundos, pero también muy íntimos. Muy distantes, pero también invitadores. Me voy dando cuenta poco a poco de que más que ver, deseo ser visto. Ser visto por ti. Deseo permanecer solícito bajo tu morada y crecer fuerte y suave a tu vista. Señor, hazme ver lo que tú ves, el amor de Dios y el sufrimiento de la gente, a fin de que mis ojos se vuelvan cada vez más como los tuyos, ojos que puedan sanar los corazones heridos. En nuestro trabajo de la misión continental, en este plan de evangelización, hacemos la presentación de la misma. La Iglesia ha recibido del Señor Jesucristo la misión de evangelizar a todos los hombres en su tarea fundamental, su identidad y vocación más profundas. Ella cumple con esta misión en todos los momentos de su historia, buscando ser fiel al mismo Jesucristo, Evangelio del Padre y primer evangelizador, modelo y criterio de toda acción eclesial, y a la vez fiel a los hombres y mujeres de cada momento de la historia, a quienes propone la buena nueva de la salvación. Como Arquidiócesis de Bogotá, estamos llamados hoy a cumplir esta misión evangelizadora, en esa misma fidelidad al Señor, a quien contemplamos vivo y actuante en medio de nuestra ciudad-región, en la fidelidad a los ciudadanos de nuestro tiempo que viven en unas nuevas circunstancias urbanas y rurales de transición cultural, global y acelerada. De ahí la necesidad de un discernimiento evangélico constante que nos permita reconocer los signos de la presencia y de los planes de Dios para ponernos al servicio del establecimiento de su reinado de misericordia en la ciudad-región. Luego del ejercicio de discernimiento hecho por la comunidad eclesial con ocasión del sínodo arquidiocesano que dio origen al Plan Global de Pastoral de 1999 y 2008 y que ha animado la vida de nuestra Iglesia en los últimos años, quiero ahora convocarlos para que, en docilidad al Espíritu del Señor resucitado, guiados por Él, realicemos juntos un nuevo discernimiento de la manera como Dios conduce hoy a su pueblo en esta ciudad y de lo que esperan de su Iglesia en medio de las nuevas circunstancias de nuestra época. Este documento inicial de convocación quiere ser entonces un instrumento que permita conocer más precisamente lo que vamos a hacer, su justificación, los objetivos que nos proponemos, la metodología y la pedagogía que tendremos en cuenta, los organismos que nos van a acompañar y la espiritualidad que nos debe animar y sostener en la tarea. Invito a todos los fieles cristianos, laicos, consagrados y ministros ordenados, a que leamos y trabajemos personal y comunitariamente este documento para que juntos vayamos conociendo el camino que debemos recorrer, lo que buscamos, la manera como vamos a hacer y sobre todo nos preparemos para participar en este proceso que con seguridad será un tiempo de gracia y de bendición para nosotros y para nuestra comunidad. Emprendamos esta tarea con la esperanza puesta en Dios nuestro Padre, quien conduce a su pueblo, en Jesucristo Señor de nuestra historia, y en el Espíritu Santo, protagonista de toda acción evangelizadora, seguros de que Dios llevará a feliz término nuestros esfuerzos. Además, lo hacemos en sintonía con toda la Iglesia Universal, que convocada por el Santo Padre Benedicto XVI, al próximo sínodo de los obispos, ha entrado en un tiempo de reflexión sobre los desafíos de la nueva evangelización. María Santísima, estrella de la evangelización, sea luz en nuestro camino e interceda por nosotros. Una visita parroquial, a los jóvenes de las veredas y del mismo pueblo, jóvenes y niños, ya se van a abrir las inscripciones para la primera comunión y confirmación. Estemos atentos para el momento en que tengamos que inscribirnos para estos dos sacramentos. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos libre de todo peligro, de toda acechanza maligna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Por Dios.